la marca de la gorra. Quito cap, o te la vuelvo ahora. Porsche vas, la marca de la gorra. Quito cap, o te la vuelvo ahora. Porsche vas, la marca de la gorra.